96.5. Get the cool shoe shine. Get the cool. Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí, la X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este fin de semana a través de la X96.5. Aquí estamos cumpliendo la cita de la tarde con el segundo conteo del día, la X Top Dance, y este panorama que abrimos para ustedes con las canciones dance más importantes alrededor del mundo. ¿Cómo se mueve la música electrónica que andan haciendo los DJs y productores de todo el planeta? Aquí se los contamos en esta próxima hora, así es que quédense con nosotros y disfruten de esta hora llena de los mejores beats, la X Top Dance. La X Top Dance. Soy Julio César Soto, ustedes escuchan en este fin de semana la X96.5 y recuerden que en cualquier lugar del mundo donde estén, nos escuchan vía streaming en www.laxcali.com. Esa es la manera que tienen de conectarse con nosotros. Bueno, una de las dos formas. La otra es descargando nuestra aplicación en su teléfono móvil. Nos buscan como La X Cali y así de una manera muy sencilla nos van a llevar a todos lados. Esta semana les cuento que en nuestro conteo hay una canción que abandona las posiciones del conteo La X Top Dance. Abandona la casilla número 9 justamente. Esta canción se llama We Are The People y la hace Martin Garrix junto a Bono y The Edge, y fue la canción que identificó la Eurocopa 2020. Este hit le dice adiós a nuestro conteo y le da paso a una nueva canción que ya les voy a presentar. We are the people we've been waiting for. Conociendo que hay una canción que abandona el conteo y que hay una novedad esta semana, pues arranquemos con las tres últimas posiciones de nuestro conteo. También vendrán en un momento nuestros tres recomendados para hoy, que están buenísimos, no se los vayan a perder. Vamos con las casillas 10, 9 y 8 entonces para iniciar nuestro conteo. Estable en esta posición, Noizu con esto que me encanta como suena. No hay mucha información del trabajo previo y su incursión en el mundo de la música electrónica, pero su sonido nos contagia inmediatamente del más puro sonido house. Hace parte del Global Dance Chart y aquí está también en nuestro conteo al filo en la posición número 10. Se llama Summer 91, Looking Back. Es Noizu abriendo nuestro conteo en esta, la posición número 10, estable una semana más en esta casilla. Casilla número 9 para esta canción Sweet Dreams, que desciende del lugar número 8, pierde una posición y es su primera semana con nosotros. Es un dúo conformado por dos personajes que ya conocemos muy bien del mundo de la producción electrónica. Alan Walker por un lado y por el otro Iman Beck han unido su talento para crear esta canción que se llama Sweet Dreams, un track bastante explosivo que incluye las voces del éxito mundial de los 90, Scatman. Este par son dos de los DJs productores más jóvenes de la escena electrónica y bueno, le han apuntado a este éxito trabajando juntos. Por un lado, Alan Walker, sabemos que ganó fama mundial en 2014 con Faded y desde entonces los éxitos no han parado de llegar. Por otro lado, Iman Beck, originario de Kazajistán, pasó de ser un trabajador ferroviario a llevarse un Grammy gracias a Roses, canción ampliamente conocida, y de el rapero Saint John, que él transformó totalmente y lo convirtió en un éxito dance. Aquí están este par juntos entonces, Alan Walker y Iman Beck, en la casilla número 9 con Sweet Dreams. Y en este grupo de tres canciones, para arrancar nuestro conteo, también le damos la bienvenida a Joel Corey, Ray y David Guetta. Este trío se unen para dejarnos conocer Bad, su más reciente sencillo que tienen muy bien rankeado dentro de los éxitos dance en el mundo, tal cual como ocurrió con Head on Heart arrancando el año, que ha sido magnífico para Joel Corey, pues este es su nuevo hit. Desciende del lugar número 7 y ubica la posición número 8 esta semana, con 20 semanas en total haciendo parte de nuestro conteo. Aquí estamos entonces iniciando la X Top Dance. Bienvenidos, acomódense y disfruten de esta descarga de buenos beats electrónicos. Casillas 10, 9 y 8 con Noizu, Alan Walker y Iman Beck, y Joel Corey, Ray y David Guetta. Así comenzamos la X Top Dance. Número 10. When you don't realize you're in the moment until it's a memory. Looking back,

8. César Soto los acompaña en la X Top Dance. Aquí estamos acompañando su fin de semana. Espero que cualquier actividad que estén haciendo en este sábado la estén acompañando con la mejor música en la X96.5 y en este momento con toda la información de lo que ocurre en el mundo dance en nuestro conteo, la X Top Dance. Vamos con dos nuevas posiciones. Casillas número 7 y número 6 son las que vamos a presentar a continuación. Esta canción se llama Your Love. Tiene 26 semanas en total haciendo parte de nuestro conteo de la X Top Dance. Es una de las dos canciones, no, es la canción más antigua en estos momentos, solo por una semana, con otra que hay por allí que también tiene muy buen acumulado de semanas, pero esta, Your Love, es la que más semanas lleva en nuestro conteo. Ya la conocen ustedes muy bien, basada en un éxito dance de los 90, ATB es su creador y se ha unido a Topic y A7S para darle un sonido distinto, mucho más moderno, mucho más potente a esta canción, que cuenta con un videoclip buenísimo también, que por ahí se los hemos compartido a través de nuestros recomendados en la página web, la xcali.com. Aquí están entonces con Your Love, ATB, Topic y A7S en la posición número 7. Y escuchamos también la casilla número 6. Ahí le damos la bienvenida justamente a nuestra nueva canción, el único nuevo ingreso que hay esta semana en el conteo. Los DJs y productores y además hermanos Dimitri Vegas y Like Mike han formado parte de las mejores listas de popularidad con sus éxitos, presentaciones alrededor de todo el mundo. Dimitri y Michael Tivalos pues están presentando ahora su nuevo sencillo que se llama Heard About Me, que cuenta con la colaboración de Felix Jean y la cantante Nia. En este lanzamiento se hace un homenaje al rapero y compositor Curtis James Jackson, mejor conocido como 50 Cent, y su sencillo P.I.M.P. Este nuevo track se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming y aquí está, ya ingresando nuestro conteo directamente a la casilla número 6. Heard About Me con Dimitri Vegas y Like Mike, con la producción de Felix Jean y la voz de Nia. Aquí están entonces las posiciones número 7 y número 6 que suenan a continuación en nuestro conteo. Escuchan la X96.5 en fin de semana con la X Top Dance. Número 7. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Vamos avanzando en nuestro conteo y vamos buscando llegar al número uno en este compilado con los éxitos más importantes del dance que cada 8 días nos reúne aquí en la X96.5. Vamos a conocer las casillas 5 y número 4. Pero antes de ir con estas dos, les presento mi primer recomendado para hoy. Recomendado en la X Top Dance. Off of My Mind es el nombre de la nueva colaboración de las suecas Icona Pop junto al dúo de productores alemanes Vice. Con toda la energía, con todo el ritmo propios del verano, pues llegan con este nuevo track. No podemos esperar a tocarla en el escenario. Tiene una vibra tan única y las voces son muy acertadas. Estamos muy contentos de que este tema vea por fin la luz. Eso explicó el dúo alemán Vice. Y esto definitivamente nos deja ver que Icona Pop están de regreso y trabajando en un nuevo álbum que seguiría al segundo del 2013, This is Icona Pop, que ya en septiembre cumple 8 años. Siempre nos entusiasma lanzar nueva música, especialmente en estos tiempos. Hemos estado encerradas en el estudio trabajando en un nuevo álbum durante lo que parece una eternidad, fue lo que contó la agrupación Icona Pop recientemente. Off of My Mind, pues llega después de Spa, junto al dúo electrónico Sophie Tucker, acompañado de un videoclip con cameos de Mia Khalifa. Recordemos que el dúo llegó en 2013 y tuvo una sorprendente repercusión gracias a su superhit I Love It, junto a Charlie XCX. El disco las llevó a giras internacionales junto a otros artistas como Tiesto, Avicii, y además pues también pisaron varios de los escenarios más importantes como Tomorrowland, el Ultra o el Club Heartbreak de Mark Ronson. Aquí están entonces como nuestras invitadas esta semana con este recomendado, que es el primero de 3 que traeremos para ustedes hoy. Junto a Vice, Icona Pop y Off of My Mind. Reckless when you put your hands on my body. Go crazy for that touch. You're arms wrapped around me. There's nothing. Mitsubishi Motors se toma Cali. Visita nuestra nueva vitrina en la calle Quinta número 6726 y prueba la Campeche Technology de Mitsubishi. Recibimos tu usado, te obsequiamos matrícula y financiamos para que pagues la inicial en 2027. Comunícate. Numeral 663. La X Top Dance. Off of My Mind se llama esta canción que nos traen Icona Pop y Vice y que llega este fin de semana como parte de nuestro conteo como mi primer recomendado. Avanzamos entonces con las dos siguientes posiciones, las casillas número 5 y número 4 que vienen a continuación. Aquí está Topic, como les hemos contado, es el productor pues más buscado por estos días, uno de los productores de el momento, aquí unido ahora a Bebe Rexha para esto que es Chain My Heart, un track que habla sobre lo bonito de encontrar esa persona que verdaderamente capture nuestro corazón. Casilla número 5 para esta canción que permanece estable una semana más allí en esta posición y que acumula ya 4 semanas con nosotros. Topic con Bebe Rexha juntos en Chain My Heart, posición 5. Y en la posición número 4 están las Lil Mix junto a Galantis y David Guetta con esto que también ya conocemos muy bien y que está acompañado de un videoclip bellísimo donde vemos a las Lil Mix como unos angelitos alados bastante sexys. Baja del lugar número 3 y se ubica en la posición número 4 esta semana, Heartbreak Anthem, Galantis, David Guetta y Little Mix. Posiciones número 5 y número 4 son las que suenan a continuación en nuestro conteo. Están escuchando la X Top Dance. Número 5. Hello, it's me, your ex. I called to say not sorry, but I wish you the best. And I don't hold no grudges, promise this ain't a test. We okay? We okay? No time. La X Top Dance. Soy Julio César Soto y los acompaño en este fin de semana a través de la X96.5 con las canciones más importantes del universo dance. Vamos a continuar, pero antes, tiempo de escuchar mi segundo recomendado para hoy. Aquí hay tres estrellas del dance unidas en una melodía que señala la esperanza y que llama al regreso a las pistas de baile en todo el mundo. Se trata de dos de los actos dance más importantes de Brasil, el dúo Fancy Inc. y Vintage Culture, ahora unidos al clásico de la música house Roland Clark. Este track es una de las muchas colaboraciones oficiales entre Adriano Dove y Matthew Czar de Fancy Inc. y el artista que se está convirtiendo rápidamente en la exportación de música dance más apreciada en Brasil, Vintage Culture. Sus canciones anteriores, Cali Dreams, My Girl in the Dark y su remix de Head and Heart, original de Joel Corry, pues han sido aclamados como grandes éxitos de clubs, acumulando millones de reproducciones en todo el mundo. Aquí están entonces, junto a Roland Clark, Vintage Culture, junto a Fancy Inc. Se llama Free esto y es nuestro segundo recomendado hoy. Recomendado en la X Top Dance. Thank you. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. El segundo recomendado hoy viene con sello brasilero, por un lado a través de Fancy Inc. y Vintage Culture, y por el otro, gracias a Roland Clark. Ahí están juntos en Free, como se llama esta canción que acaban de escuchar y que es el segundo recomendado para ustedes hoy en nuestro conteo. Avanzamos con las posiciones número 3 y número 2 que vienen a continuación. Turn Me On fue un lanzamiento bastante exitoso, bastante aclamado por la crítica, con más de 300 millones de streams, y pues fue el punto de partida también para que los ojos del mundo dance se pusieran sobre Return una vez más. Pues decidió regresar con todos los juguetes, trayendo a la vida este super clásico de la música dance que ya fue un número uno de nuestro conteo. Bajando del lugar número 2 está Friday con Return y Nightcrawlers, completando su semana número 25, siendo la segunda canción pues más antigua en nuestro conteo. Ahí estará entonces en la posición número 3, Friday con Return y Nightcrawlers. Y en la posición número 2, Becky Hill y David Guetta, que suben del lugar número 4 a ocupar la casilla número 2, la segunda canción más importante en nuestro conteo. Pues aquí está esta canción coescrita con Becky Hill y que será una de las piezas claves del próximo lanzamiento de su álbum debut. Siempre han podido trabajar juntos de la mejor manera, y David Guetta pues obviamente acompaña la producción de esta canción, que tiene un videoclip también bien interesante. Remember se llama esta canción, que ocupa la segunda canción en la segunda posición en importancia en nuestro conteo esta semana. Aquí están entonces las casillas número 3 y número 2 para ya prepararnos y presentar más adelantito el número 1 en nuestro conteo. Esto es la X Top Dance. Número 3. Friday, then it's Saturday, Sunday. Too much, no, I'm all in my bag, that's clutch. Feeling it, feeling it. Sunday, what? Dos. I'm doing just fine now, it's over. I've been moving on and living my life, but occasionally I lose composure and I can get you out of my mind. If I could go back in time, I'd do things differently. Yeah, I wouldn't think twice. I distract. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. La X Top Dance llega hasta ustedes cada fin de semana, sábado 6 de la tarde. Tenemos una cita siempre para que estén al tanto de lo que pasa con la música electrónica. Una vez finalizado este programa, pues va a estar renovado el conteo a través de nuestra página web y ahí también estarán nuestros tres recomendados de hoy por si se los perdieron. LaXCali.com para que chequen esta nueva edición, la más reciente de nuestro conteo, y los tres más recientes recomendados para ustedes. Hablando de recomendados, me voy con el último de ellos. Recomendado en la X Top Dance. Y viene de la mano de Tiesto, que siempre sorprende, nunca decepciona, y así lo hizo cuando anunció su proyecto Bare West. Es algo así como su alter ego, que se enfoca en sonidos del género Melodic House. 5 Seconds Before Sunrise fue su primer track. en él escuchamos un concepto más profundo, más relajado, una energía totalmente diferente a lo que se ha escuchado con DJ Tiesto. Y ahora llega con una segunda canción, Elements of a New Life, mientras algunos fans quieren e insisten con que Tiesto retome el trance, otros están muy contentos con la producción de Verwest, como se llama su alter ego, y bajo este nombre nos presenta Elements of a New Life. La X. Son las 6:57 en la X96.5. Mitsubishi Motors se toma Cali. Visita nuestra nueva vitrina en la calle Quinta número 6726 y prueba la Campeki Technology de Mitsubishi. Recibimos tu usado, te obsequiamos matrícula y financiamos para que pagues la inicial en 2027. Comunícate. Numeral 663. Esta es la X. 96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. La X Top Dance. Lo más reciente de Verwest, el alter ego de DJ Tiesto. La canción era Elements of a New Life y la escuchan aquí en la X96.5. Era nuestro último recomendado para hoy. Me despido de ustedes, soy Julio César Soto y los acompañé con muchísimo gusto. Los invito a seguir conectados con nosotros todo este fin de semana. Saben que más adelantito, ya en unos minutos estaremos arrancando Residente X con una descarga excelente de música retro, porque hoy sábado tenemos nuestra Retro Edition, tenemos un invitadísimo especial. Seguimos celebrando en este sábado festivo con Oscar Sanz, que nos tiene un par de sets buenísimos. No se los vayan a perder, que vienen en unos minutitos. Me voy y los dejo con Calvin Harris, que sabe perfectamente cómo encender el verano y lo tenía clarísimo desde el inicio o el arranque o el lanzamiento de esta canción, que ha llegado a lo más alto hoy en nuestro conteo y se queda con el número uno. Tom Grennan acompaña a Calvin Harris en esta canción que se llama By Your Side, por segunda semana en el número uno de la X Top 10. Número uno. When you wake up in the morning and you're shadowed by the darkness of the night. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. When you get a little lonely and you lose your rhythm, don't give up the fight. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. I'll be there.